comienza el espacio de Iroli Irratia, dedicado a charlas, conferencias, debates que consideramos interesante rescatar. A lo largo de la temporada podréis escuchar todos los días al menos una charla a través de la sintonía de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbao. Charlas, conferencias, presentaciones de libros o debates que tendréis a vuestra disposición en la web de la radio. Bueno, yo soy Juancho Estebará y el propósito de hablar con vosotros hoy es hablar de este libro de Murray Bookchin, Anarquismo Social o Anarquismo Personal, un abismo insuperable, que ha sacado Virus, ha editado Virus ahora en, yo creo que entre septiembre y octubre del año pasado. Bueno, lo primero que habría que hablar es, bueno, ¿qué hago yo presentando, por qué os presento este libro, por qué la editorial Virus confió en mí en hacer una reflexión sobre el libro de Anarquismo Social o Anarquismo Personal? Bueno, la verdad es que al principio podría parecer un poco sorprendente, ¿no? Quiero decir, porque este libro, este libelo, esta diatriba que escribe Murray Bookchin, es sobre todo una refutación de los nuevos anarquismos que surgieron en la versión, digamos, norteamericana, que surgieron se pusieron fuertes durante los años 90, ¿no? Este libro en concreto en Estados Unidos está, bueno, Murray Bookchin lo escribe 94-95, se edita en el año 95, ¿no? Han pasado pues bastantes años, casi 20, ¿no? Desde que se escribiera, pero bueno, ya lo iremos viendo, pero yo creo que es una crítica, responde a unos tiempos que en Europa pueden tener cierta correspondencia, pero que siempre esos debates pues llevan por lo menos una década de retraso, ¿no? Por lo tanto, de retraso de distinto tiempo. Por lo tanto, aunque parezca que puedan haber pasado 17, 18 años desde que se ha escrito hasta que se ha editado aquí, tampoco sería tanto. Quizá una de las de los motivos por los cuales Virus puso en mis manos el hacer el prólogo o la introducción sería, pues en este libro, que es el último que he puesto yo por aquí por las baldas, digamos que editado, había en concreto un pequeño apartado que hablaba de los nuevos anarquismos, en los cuales este libro hace una recepción del anarquismo vasco desde los orígenes, desde el nacimiento oficial del anarquismo vasco, pues con la aparición de la sección de la Primera Internacional, la sección española, hasta el año 2000, y entonces se queda en el año 2000, y por lo tanto había que también analizar, ¿no?, cuáles eran las nuevas propuestas anarquistas que llegaban sobre todo del otro lado del continente. Quizá esa pudo ser una de los motivos. Ahora a la entrada también me he enterado que a lo mejor alguno de los otros motivos era que los compañeros de Malatesta no quisieron o no pudieron escribir el prólogo, y entonces, bueno, pues se quedaron con otra opción. Eso no lo sabemos. Bueno, como os decía, el libro es una diatriba, Bookchin tiene como teórico muchas facetas, y una de ellas es la de polemista, ¿no? Cuando actúa de polemista realmente no deja títere con cabeza, hace una crítica despiadada, y eso es lo que podría ser uno de los calificativos de este libro. Y es una diatriba desde una persona singular, que es Murray Bookchin, que lo que hace también es, aparte de hacer una propuesta general y un marco teórico de lo que puede ser el anarquismo personal y el anarquismo social, según sus definiciones, también hace una un ataque ad hominem, o sea, un ataque contra ciertos teóricos emergentes que están de allá, de Norteamérica, poniendo nombres y apellidos a lo que son nuevas corrientes o lo que eran nuevas corrientes, que cuando lo escribe Murray Bookchin están en su momento, digamos, de plenitud, ¿no? Lo primero que tendríamos que ver es, yo os propongo ir, como en el texto que hice, haciendo un recorrido, ¿no? Desde el propio Murray Bookchin a cada uno de los aludidos o insultados o analizados, depende de la lupa que queramos utilizar, ¿no? Lo primero que tendríamos que ver es la renovación, ¿no?, que existe también en el campo del anarquismo a partir de la nueva realidad o de la realidad que se hace hegemónica en el mundo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que es la hegemonía de lo que es el modelo del capitalismo norteamericano, ¿no?, y todas las transformaciones que hace en lo social y en las fuerzas que se enfrentan a él, y cómo ese nuevo capitalismo necesariamente tiene que cambiar las propuestas de rechazo y entre ellas el anarquismo, ¿no? Y ahí es donde tendríamos que ubicar a Murray Bookchin y a su figura, ¿no? Quiero decir que cuando posteriormente a la Segunda Guerra Mundial ese capitalismo, que yo creo que estaría un poco de más el tener que ponerle contornos, ¿no?, pero ya no es un capitalismo que está basado sobre todo en la proletarización y en la urbanización de la práctica totalidad de la población, en todo caso su dependencia del dinero, no solo del salario, y como os digo, proletariza y urbaniza y convierte, digamos, a lo que es esa masa poblacional general en lo que se decía en el lenguaje de los años 60-70, en ese binomio de trabajador-consumidor, ¿no?, que realmente es una figura ahora habitual, pero que frente a la sociedad en la que había surgido la propuesta anarquista era una novedad, ¿no? Murray Bookchin, entonces, cuando él de alguna manera va tomando su madurez como militante, tiene que enfrentarse a concebir un nuevo o hacer una nueva propuesta de anarquismo o de rechazo, ¿no?, en función de esas características de ese capitalismo norteamericano que después se expande. Y también Murray Bookchin tiene que enfrentarse de alguna manera generacionalmente a las visiones anteriores del propio anarquismo, ¿no? Quiero decir que el anarquismo, y es una de las cosas que podemos discutir, el anarquismo yo lo concibo de alguna manera como una ideología nacida en el contexto de la lucha del movimiento obrero, ¿no?, del movimiento obrero en lo que ahora llamamos, no sé si primer mundo, quiero decir, en lo que es la Europa central, la Europa mediterránea y lo que es Norteamérica principalmente, ¿no?, con algunas otras pequeñas islas. Es una forma de concebir el anarquismo. También hay gente que quiere definir el anarquismo como esa tensión, ¿no?, esa tensión que existe en todas las sociedades de imponer un orden autoritario y un orden jerárquico, y la tensión contraria, que es la de expandir la igualdad y la vida fraterna, ¿no? Y por lo tanto, en esta segunda visión, el anarquismo sería una especie de tensión que recorre todas las sociedades y todas las sociedades humanas a lo largo de la historia, ¿no? Yo más bien concibo el anarquismo, como os digo, como una expresión concreta que va madurando durante el siglo XIX y a partir de la segunda mitad va cogiendo incluso el nombre como tal, y para el último tercio del siglo XIX ya tiene unos contornos definidos que no irían mucho más allá de lo que es pues una confianza en la fuerza clasista, en la fuerza de los propios iguales, una confianza en la capacidad de gestionar tanto la lucha como la sociedad futura, ¿no? Y esa confianza durante el siglo XIX o esos perfiles se van afinando y va cogiendo una de las características principales a partir de entonces del anarquismo, que es el rechazo a participar en eso que podemos llamar la esfera de lo político o lo institucional, que dentro del propio de la propia historia del anarquismo es también un aprendizaje o un devenir histórico, ¿no? Quiero decir que, o sea, un recorrido histórico, ¿verdad? Quiero decir que como sabemos, ¿no? Pues en fin, esa distancia entre lo político y lo anárquico tampoco es históricamente una seña de identidad, y en todo caso está siempre en cuestión. Y yo creo que para analizar al compañero fallecido, a Moghai Rukchin, también es interesante pensar en eso, ¿no? En que el propio anarquismo no siempre o no desde siempre ha tenido esos contornos claramente antipolíticos que se le podrían dar, ¿no? En una definición pues correspondiente en todo caso a un periodo histórico concreto. Bueno, como os decía, Moghai Rukchin entonces tiene que perfilar su nuevo anarquismo y también tiene que luchar generacionalmente contra los teóricos o contra las formas organizacionales que aún defienden formas de lucha o análisis que podrían estar enclavados en un tipo de sociedad que en Estados Unidos pues correspondería un poco a un periodo anterior, ¿no? A lo que sería el primer tercio del siglo XX, que también tendría su correspondencia en esas áreas muy concretas de la Europa Central, Mediterránea, Norteamericana, Cono Sur, en algunas ciudades de América, etcétera. Por eso nos sorprende de alguna manera la gente que hemos conocido también esa faceta de Rukchin como iconoclasta de las propias verdades o de los contornos más definidos del anarquismo. Nos sorprende un poco que digamos en casi en el último tramo de su vida Moghai Rukchin ejerza protagonizando un papel que es el contrario que él tuvo en su treintena, ¿no? En su juventud madura, ¿no? Precisamente lo contrario, precisamente tratar de desautorizar a esas nuevas corrientes del anarquismo que de alguna manera pretenden responder a los nuevos retos de una nueva sociedad, que en todo caso es hija o nieta de la que él analizó y de la que él hizo una serie de propuestas revolucionarias, aunque ya no sabemos qué quiere decir esa palabra, pero las hizo. Claro, el hacer un lazo entre lo que es las diferentes facetas de Moghai Rukchin, sabéis que Moghai Rukchin es una persona que destaca en lo que es el entorno de la nueva izquierda, digamos nueva izquierda con mayúsculas, ¿no? Correspondiente a los años 60, digamos por poner una década en Estados Unidos, también y de rebote es una figura de la contracultura, también es una figura en lo que es el ecologismo social o el ecologismo político o el ecologismo como tal, pues también esa palabra es relativamente nueva, y también es un teórico dentro del campo anarquista, ¿no? Yo creo que el lazo entre todo ello es pensar en esa sociedad en la que tiene que hacer su propuesta revolucionaria Moghai Rukchin, ¿no? Si pensamos que para ese proyecto que después se lleva 20 años, 30 años después a la 20 años a la Europa central y 30 años después a la Europa mediterránea, de proletarizar y urbanizar la población y convertirlo en trabajadores consumidores, etcétera, una de las primeras cuestiones que se ven claramente como nocividad, antes hemos hablado bastante, como un efecto de práctico de todo ello, es lo que ahora llamaríamos, ¿no?, pues las afecciones de corte medioambiental, no sé si de corte medioambiental o de corte industrial, ¿no? Si tenemos en cuenta que para hacer ese proyecto lo primero que hay que hacer es mecanizar el campo y expulsar a la población que vivía tradicionalmente en ese espacio rural para agolparles como fuerza de trabajo, etcétera, en las nuevas urbes, convertirles en esos consumidores, trabajadores. Los primeros artículos en los que destaca Murray Bookchin son precisamente un análisis desde lo político, desde lo social, desde lo anárquico, de los efectos o del papel que pueden tener los fertilizantes y otro tipo de productos agrícolas ligados necesariamente con esa revolución verde, entre comillas, ¿no?, que se propone con el propósito de agolpar y de expulsar a la población. Y es ahí donde a finales de los años 50 empiezan a aparecer los primeros artículos importantes de Murray Bookchin analizando ese tipo de cuestiones, pero no desde un punto de vista evidentemente técnico, sino desde un punto de vista político y dentro de ese proyecto de dominación, ¿no?, que tendría su papel, determinando el papel de todo ese tipo de productos o de facilitadores técnicos de este proceso. Por lo tanto, y a partir de esa propuesta, Murray Bookchin es cuando empieza a tomar relevancia, puesto que se le atribuye de alguna manera, siempre a grandes rasgos, ser teórico que ha cristalizado precisamente esa aportación, ¿no? Dentro de la, hemos dicho que destaca dentro del campo la nueva izquierda y su papel dentro de esa nueva izquierda es saber aportar a lo que es esa nueva izquierda norteamericana precisamente lo que es la contradicción ecológica, pero siempre desde un ecologismo político, social y libertario, ¿no? Y de ahí empieza el comienzo de un gran teórico que iría cogiendo más y más fuerza en las décadas siguientes para convertirse en uno de los grandes referentes libertarios a nivel mundial, como podrían ser algunos otros mayormente hombres, ¿no?, eso que conocemos como patriarcas anarquistas o grandes referentes teóricos. Y yo creo que Murray Bookchin, no sé si ha sido el último, porque ya no sé si es el último, pero ha conseguido a través de toda esa producción en los años 60, 70, incluso 80, convertirse en ese último referente o en ese nuevo patriarca. Y desde esa me cuesta decir la palabra autoridad, pero desde ese ascendente de nuevo, de último patriarca, perdón, es desde donde escribe este folleto o este libro, que es Anarquismo Social o Anarquismo Personal. Murray Bookchin no era una persona desconocida en el campo libertario, en el campo libertario español, me estoy refiriendo. Cuando ese modelo de capitalismo se expande primero por Europa central, después por la Mediterránea, y de alguna manera el franquismo obtiene la posibilidad de implementar, de introducir ese modelo, quiero decir que no sé si una casualidad histórica, pero la propia balanza del equilibrio geoestratégico es con el triunfo de China, que de alguna manera, de China, quiero decir, la China de Mao, que es la que la que pone en la balanza geoestratégica el platillo a favor del bloque soviético, por llamarlo de alguna manera, es entonces cuando el franquismo es admitido o invitado a sumarse a ese proyecto y acepta, ¿no?, ese trámite en cuanto a su propio fracaso para dar de comer a su población y sobre todo su propio fracaso para que sus élites puedan acumular beneficios, aunque suene a un lenguaje excesivamente marxista, ¿no? Con esos cambios que se dan durante la década de los 50 y se afianzan en la década de los 60 del pasado siglo, es cuando hay esa gran transformación que ya ha habido en otras zonas del mundo y que hace precisamente pues esa proletarización, urbanización, revolución verde, todas las cuestiones que he dicho, pero también la compensación, dentro del protocolo de la instalación de ese modelo capitalismo también viene la pérdida de las señas de identidad del propio franquismo como régimen fascista. Es cuando entramos en un segundo franquismo que se podría llamar un régimen autoritario, no propiamente fascista en el sentido de la organización social que hace el fascismo, ¿no?, que no fuera un régimen autoritario, ¿no?, y que va y que acompaña esas reformas formales, etcétera, a lo que es el cambio económico. Dentro de esas reformas o de esa supuesta apertura formal del franquismo para acomodarse al régimen político autoritario que es el que acompaña, ¿no?, a ese nuevo modelo societario y económico, está también una apertura hacia lo que podría ser la libertad de prensa concebido dentro de un régimen autoritario. A partir del año 63, en concreto, por poner una fecha, empieza una gran apertura, o una progresiva apertura, que hace que sea posible incluso editar los clásicos del anarquismo. Y a partir de entonces, editoriales españolas empiezan a reeditar lo que son los clásicos del anarquismo decimonónico, en una situación de esquizofrenia que todos conocemos, en cuanto que hay una apertura editorial, pero sigue habiendo una represión a las formas, sobre todo del anarquismo tradicional, del anarquismo anarcosindicalismo tradicional, quiero decir, lo que venía del primer tercio del siglo XX, ¿no? Y sin embargo, también incluso una cierta relajación represiva con ciertas renovaciones o ciertos cambios de los de organizaciones que estaban dentro de esa organización fascista que van caminando hacia presupuestos de cambio social. Estoy hablando pues de una relajación represiva respecto a organizaciones como HOC, OAC, otras de las cuales saldría toda la nueva pléyade de grupos libertarios durante ese régimen autoritario. Os decía que entonces, en virtud de esa ley de prensa que acompaña al cambio societario y económico que está habiendo en el Estado español, aparecen los clásicos, pero también las nuevas editoriales. Los clásicos los editan las grandes editoriales. Las nuevas editoriales que van apareciendo, sobre todo a principios de los años 70, intentan encontrar o publicar también a los nuevos teóricos libertarios. Y dentro de esa búsqueda, pues evidentemente está la producción de Bucci, de Murray Bucci. Y por lo tanto, Murray Bucci, los textos de Murray Bookchin, tanto en su faceta más ecologista como incluso libertaria, pues se encuentran relativamente pronto. Yo creo que en todo lo que es la explosión editorial de corte contracultural ya empiezan a aparecer textos de Bookchin, incluso también muy pronto empezamos a conocer volúmenes monográficos que ha escrito el propio Gucci, ¿no? En concreto, pues Gustavo Gili, otras editoriales relacionadas con el arte, etcétera, o con la arquitectónico, etcétera, pues publican también monográficos escritos por Murray Bookchin, hay más, y empieza a calar. Y entre los artículos que nos propone Bookchin entonces, aparte de esos nuevos análisis de esa nueva sociedad en el Estado español, en el Reino de bueno, el Reino, no, en España entonces, empezaban a ser una realidad, pues entre ellos aparecen textos muy iconoclastas del propio Murray Bookchin, ¿no? O sea, hablando de textos como Espontaneidad de Organización, que salía en aquel volumen de Gustavo Gili, o otros que eran Escucha marxista, que precisamente hablaban de las rigideces de las ideologías, ¿no? En el sentido más con mayúsculas de esto de las ideologías, y cómo bueno, había un desfase, ¿no?, entre lo que era el cuerpo ideológico tradicional y la realidad, etc. Por lo tanto, a los que hemos sido lectores de Murray Bookchin, de este tipo de textos, nos sorprende todavía más, ¿no?, como os decía, esa posición de patriarca que de alguna manera rechaza, ¿no?, o condena las nuevas propuestas. Bueno, entrando en concreto en lo que es el libro, después de haber hecho una panorámica sobre Murray Bookchin, el libro lo que hace es defender lo que Murray Bookchin denomina como anarquismo social y englobar bajo una etiqueta que él denomina anarquismo personal a una serie de corrientes, como os digo, que habían surgido en Estados Unidos y que tenían su vigor, ¿no? En una primera parte, o en los primeros capítulos, Murray Bookchin lo que hace es diseccionar lo que es el anarquismo individualista y ponerlo en su sitio en cuanto al papel que ha tenido en lo que ha sido el anarquismo como tradición ideológica, ¿no? Hablando de que ha sido siempre una postura muy minoritaria o muy, muy apartada, ¿no?, de lo que ha sido el devenir del anarquismo como esa ideología que proviene del movimiento obrero. Y después también yo creo que hace una crítica muy sólida de la imposibilidad, incluso teórica, de que pueda haber un anarquismo individualista, partiendo de que el ser humano es un ser social, etcétera, etcétera, que no vendría ahora. Pues yo creo que tiene una parte que es demoledora y utiliza de alguna manera toda su gran capacidad teórica en esa primera parte para dejar claro, ¿no?, lo que pudo ser el anarquismo individualista. El paso siguiente que hace Murray Bookchin es, en esas nuevas corrientes que las pone con esa etiqueta de anarquismo personal, decir que ese conjunto de nuevas corrientes son individualistas y por lo tanto hay que aplicarles el mismo rasero que el primer análisis. Yo particularmente me parece un salto poco honrado, ¿no?, puesto que, en fin, sería discutible y lo podemos discutir. La propuesta de anarquismo social que tiene Bookchin es la que podemos describir como la que proviene de esa segunda parte o de casi todo el siglo XX, en cuanto a un anarquismo que pretenda tener un horizonte estratégico, un anarquismo que quiera tener, por lo tanto, una ambición revolucionaria real y que sea capaz de tener, ¿no?, unas expresiones organizativas con un programa más o menos definida en función de ese horizonte estratégico y que sean unas organizaciones que sean percibidas como una amenaza por parte de la sociedad a la que se enfrenta. Cuestión que hay que reconocer que brilla por su ausencia, es decir, que no hay en lo que es el conjunto de Europa Occidental y Norteamérica pues esa expresión organizativa dotada de ambición revolucionaria, de un programa, de un horizonte estratégico y que sea percibida como una amenaza. Es una realidad que eso no es comparable, digamos, o no existe, no es una realidad comparable a la que pudo ser en el primer tercio del siglo XX. Lo que hace Burkin también es, de alguna manera, culpabilizar o decir que estos nuevos anarquismos son gran parte de, no falsas soluciones, sino gran parte, digamos, de las causas por las cuales no hay todo eso. Sería otra cuestión que yo creo que habría que discutir. Y lo que hace Murray Bookchin es diseccionar, por lo tanto, esas nuevas corrientes, como os decía al principio, y ponerle nombres propios a cada una, y después de ponerle nombres propios a cada una de esas corrientes, discutir algunas de sus propuestas teóricas por escrito, diseccionarlas y sacarle de alguna manera los colores o sacarle las contradicciones que puedan llegar a tener. Yo creo que Murray Bookchin lo que hace es hablarnos de una corriente en concreto que yo, más que ponerle nombres propios, le pondría apellidos editoriales, ¿no? Que yo creo que es más real, ¿no? Por un lado estaría la corriente en la cual encontramos Autonomedia, ¿no? la editorial neoyorquina, y que sería una corriente que está abierta a lo que son también las aportaciones de la izquierda postestructuralista francesa, estoy hablando de Foucault, de todas estas cuestiones que vienen de esa escuela y que también tiene expresiones concretas o tiene una proyección concreta en ciertos ámbitos activistas y artísticos y contraculturales, o sea, contraculturales y activistas. Digamos que una de las propuestas más atribuibles a esa corriente de Autonomedia o identificables con esa corriente de Autonomedia sería toda esa propuesta activista que en Europa hemos conocido alrededor del Reclaim the Streets, ¿no? El recuperar ese potencial colectivo, etcétera, pero teniendo unos contornos, la lucha contraculturales, también festivos, eso no quiere decir que no sean decididos. Estaría la corriente de que yo representaría como en Autonomedia. Por otro lado, estarían una segunda corriente que es, yo la pondría la publicación Anarchy de allá de Estados Unidos, que por hacer un símil, por hacer una comparación con la realidad europea, pues sería, tendría unos contornos parecidos a lo que aquí podemos llamar insurreccionalismo, insurreccionalistas o algo parecido, ¿no? Una corriente que introduce aportaciones del anarquismo y también del prosituacionismo y ahí sería otra de las corrientes que disecciona Bookchin. La siguiente sería el área que se podría poner como representante editorial a Five State, aunque es una revista que tiene mucha longevidad y también muchas etapas, pero que es donde habría una refutación de ese nuevo sistema de dominio, sobre todo también analizando o contribuyendo en el factor de la propia tecnología, de la técnica, en esa nueva propuesta de dominio, ¿no? Que es una realidad. Y por otro lado, bueno, nos quedaríamos un poco en esas tres grandes corrientes, ¿no? Pero como os digo, Bookchin le pone nombres a todo esto, y entonces cuando critica o cuando habla de las deficiencias de ese área en la que podríamos poner como cabeza editorial Autonomedia, escoge a Hacking Bay, Peter Lambert Wilson, en su nombre de civil, como, y en concreto su panfleto TAF, para diseccionar ese tipo de propuestas, teniendo en cuenta también que Peter Lambert Wilson es parte del, o era parte del consejo editorial de Autonomedia por entonces, ¿no? O una de las cabezas visibles del proyecto de Autonomedia. En cuanto a ese área del anarchy, lo más normal o lo más lógico hubiera sido que Bookchin hubiera escogido para sus dardos teóricos a Bob Black, que es, yo creo, que una de las plumas principales, ¿no?, de toda esa propuesta, Bob Black, pero prefiere de alguna manera incluir en ese área a John Cerzan, que corresponde más bien a un área primitivista, ¿no?, como la llamamos, y que proviene en todo caso del 5ST, del Green Anarchy y de todas estas otras evoluciones. Pero, digamos, para lanzar los dardos contra Anarchy, se focaliza en John Cerzan, y por último en cuanto a ese área del Five State, o de ese área que propone un análisis también de la tecnología dentro de ese proyecto de dominio, se centra en David Watson, antiguo discípulo, entre comillas, de Murray Bookchin, y conocidos íntimamente entre los dos. Como os digo, engloba esas tres propuestas de renovación dentro de lo que es ese anarquismo personal, con esos contornos individualistas, y posteriormente va refutando pues ciertas citas o ciertos pasajes de cada una de las obras que considera las más relevantes. Yo creo que las críticas de Bookchin como gran patriarca o como último patriarca del anarquismo nunca son, pueden ser aceradas, pueden ser injustas a veces, pero nunca son frívolas. Quiero decir que todas las críticas que hace Bookchin son fundamentadas en el estudio de las obras que ha seleccionado, en todo caso. Pero no estamos ante un libro de insultos, estamos ante un libro de refutación teórica, que tiene unos pasajes de muy alto nivel y otros que no lo son tanto, pero nunca estamos en el terreno del insulto al que estamos acostumbrados desde la aparición de Internet o otro tipo de objetos electrónicos, ¿no? Yo creo que una cuestión que habría que precisar para quien lea el libro de Bookchin es que puede dar la impresión de que estos tres teóricos que escoge Bookchin son tres recién llegados al ámbito libertario y que de alguna manera son unos impostores o algo parecido, que quieren proponer falsas propuestas que no encajan dentro de la tradición kropotkiniana, que es en la cual se enroca Murray Bookchin, ¿no? Yo creo que las tres personas que son las analizadas en este libro son personas que tienen una trayectoria muy parecida a la que puede tener Murray Bookchin, en el sentido de que son personas que tienen una larga militancia, que cada una de ellas ha ido publicando durante su vida un montón de propuestas y que en todo caso lo que hacen es ser los cristalizadores o los portavoces informales de una propuesta que surge de ondas, o sea, de profundas incógnitas y de movimientos reales. Quiero decir que Hacking Bay o Peter Lambert Wilson, solo le conocemos por lo que es ese panfleto más o menos también poético, ¿no? Es el TAZ, otras propuestas, y si solo lo conocemos bajo este último seudónimo, nos puede parecer un personaje recién llegado, ¿no? Como os digo, Hacking Bay es Peter Lambert Wilson del proyecto de Autonomedia, y yo creo que en el TAZ lo que se cristaliza es esa propuesta de, o ese, una de las cuestiones de que hay que repensar, ¿no? A partir de esta nueva situación en la que vivimos desde hace 25 años, ¿no? Que es si el proyecto revolucionario y las organizaciones revolucionarias tienen que tener una estabilidad espacio-temporal o no. Y yo creo que esa incógnita también se ha expresado dentro de lo que es esa corriente insurreccionalista y otras, ¿no? Quiero decir, la propuesta de la TAZ, como conocéis, es una propuesta que habla de que no hay que obsesionarse con una continuidad espacio-temporal, sino precisamente lo que podemos encontrar es un hilo negro entre las diferentes discontinuidades de los proyectos revolucionarios, ¿no? Y ese hilo negro, pues Hacking Bay lo mira, lo encuentra en las sociedades piratas, que son sociedades sin Estado, es lo que en Estados Unidos llaman Devil Anarchy, o sea, débil en el sentido de demonio, ¿no? La anarquía del mal, ¿no? En algunas sociedades, digamos, delincuentes o delincuenciales, también hay situaciones de sociedades de no poder. En ese sentido, fija la vista Peter Lambert Wilson, trabajo sobre esos piratas desde el siglo XVIII, y también en la deserción de lo que es el mundo civilizado a partir de lo que es la conquista del oeste o la conquista de Estados Unidos, todas esas nuevas formas comunitarias que surgen, ¿no? En ese espacio de no poder que es el lejano oeste o toda la totalidad del continente norteamericano. Y yo creo que esta tensión a la que responde Hacking Bay con esta propuesta de la TAZ también tiene su correspondencia en Europa, ¿no? Es decir, que a la par que Hacking Bay y otras personas están buscando ese hilo negro entre las sociedades de no poder, incluso en las desviaciones heréticas que hay en el mundo anglosajón, en Europa también se da una nueva mirada a lo que son las revueltas campesinas de la Alta Edad Media, y también incluso una relectura de lo que son algunas expresiones heréticas como la de los anabaptistas u otras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es una tensión que surge tanto en Norteamérica como en Europa, y que responde un poco a buscar referentes distintos a lo que es el movimiento obrero, ¿no? Y la propuesta de Hacking Bay se fija, ¿no? En esas sociedades o en esos momentos de no poder o en esas fugas que hay a partir del siglo XVIII, como os decía, en su ámbito cultural, pero que aquí en Europa lo conocemos, ¿no? Que hay una tendencia igual. Respecto a a la corriente de Anarchy, a la corriente Anarchy, ya sabéis que tiene el subtítulo este de cómo era, del deseo armado, el periódico del deseo armado o algo parecido, ¿no? También vamos a ver. No, voy a ir hacia. Me va a ser más fácil continuar con el área de Five States, en esta exposición. El área de Five States, que es una, como os digo, Five States es una revista pero longeva que viene de la contracultura, tiene muchos pasos, pero que al final, muchas etapas, pero al final de alguna manera cristaliza en esa lectura de la tecnología como uno de los factores que producen esa nueva sociedad proletarizada y urbanizada, que no es el factor principal, pero que es un factor decisivo. Esa diferencia entre técnica y tecnología. Tecnología sería como un sistema de dominio respecto a una técnica, que sería las técnicas al servicio y a escala humana, etcétera. Bueno, esa tecnología que de alguna manera es producto de ese nuevo tipo de sociedad, pero también modeliza la propuesta societaria derivada de ese modelo, ¿no? Y allí lo que hace Buchen, como decía, es hablar de David Watson, que es, como os decía, es antiguo discípulo, entre comillas, de Buchen, viejo conocido, y es un activista de reconocido prestigio teórico desde hace mucho. De hecho, los textos de David Watson son también traducidos pronto al castellano y se introducen en el Estado español. Podemos ver, por ejemplo, en revistas como Etcétera, ya en el año 83, textos de David Watson, en concreto este de Contra la mega máquina, que luego se publicaría en una extensión mayor, ya lo podemos encontrar, y en otro tipo de publicaciones también va apareciendo textos anónimos, mayormente de David y de esta corriente, que, como sabemos, también tiene una correspondencia en Europa, ¿no? El repensar ese dominio o ese papel que tiene la tecnología, yo creo que conocemos, ¿no? Lo que es parte de la evolución de la escuela postsituacionista, que lo llamaríamos la enciclopedia de Nusans u otras, ¿no? Pero hay una propuesta paralela en el tiempo de repensar el papel de la tecnología. Y también yo creo que hablar de David es pensar que en esa búsqueda de nuevos referentes distintos al movimiento obrero está toda esa volver a pensar cómo fue la revuelta ludita o las primeras revueltas del taller artesano contra la mecanización, ¿no? Y ahí también están muchas de las contribuciones de la Escuela de KTC, pero que también tiene su correspondencia en una misma búsqueda que también se da en Europa. Finalizaría con John Cerzan, que es escogido como teórico referente del Anarchy, y que evidentemente la propuesta primitivista de John Cerzan es la que tiene unas bases teóricas más arriesgadas y unas bases, porque la propuesta del primitivismo, como sabéis, refuta no solo muchas cuestiones de la propia tradición anarquista. Si David Watson al recontemplar la tecnología de alguna manera pone en entredicho la esencia progresista también de las ideologías del movimiento obrero, la propuesta de Cerzan ya es una propuesta antihumanista, ¿no? Que rechaza o pone en primer plano lo que es esa producción de cultura simbólica, etcétera, que no solo rechazaría las bases culturales en las que se ha colocado el movimiento obrero, sino incluso pues la propia propuesta humanista, que yo creo que sí está detrás de las propuestas revolucionarias del siglo XIX, por lo menos. Y también hay que tener en cuenta que Bookchin es conocido, entre otras cosas, por su gran síntesis del año 85, que es La ecología de la libertad, en la cual pues hace toda su propuesta libertaria y ecológica, y tiene un conocimiento enciclopédico de muchas de las cuestiones que, de una manera, digamos, no alegre, pero sí discutible, John Cerzan y otros teóricos de la escuela primitivista toman como referencia, y hay una crítica demoledora y yo creo que muy acertada en algunas cuestiones, quiero decir, muy poco discutible en algunas cuestiones que habla Bookchin, como por ejemplo en esa búsqueda de nuevos referentes o de referentes distintos al movimiento obrero. Digamos que la mirada del primitivismo se posa en las sociedades anteriores a la aparición de la agricultura como actividad especializada y capaz de crear sociedades jerárquicas, ¿no? Claro, lo que pasa es que la propuesta primitivista se remonta tanto, o algunos de los textos primitivistas hacia atrás, que a Bookchin no le cuesta nada por recordarnos que si vamos tan hacia atrás en el tiempo, tenemos que tener en cuenta cuestiones como la capacidad cerebral y craneal de las personas a las cuales se le quiere atribuir una vida humana, gozosa y fraterna, que estaría en todo caso más cerca de los contornos de la animalidad y no de la humanidad, ¿no? Pero bueno, esos serían detalles importantes de lo que hace Bookchin. Sin embargo, John Cerzan no es ningún impostor, es una persona que es un abogado laboralista estadounidense, que tiene toda una parte publicada en la revista Telos que es puritos textos obreristas, y también es conocido entre nosotros, muy pronto en la revista Nada, en el 79-78, pues ya se saca su texto de ¿Quién mató a Ned Ludd?, que se incluye. Él entonces estaba en la esfera de Five States, con la que rompe posteriormente, en esa relectura del ludismo y repensar la postura de el papel que ha podido tener el propio sindicalismo desde sus propios orígenes, etcétera. Bueno, por lo tanto, estas serían las áreas que se tocan aquí para llegar a esa propuesta, como os digo, de en el más puro sentido anarquista tradicional, sin que tradicional sea peyorativo, de la necesidad de una ambición revolucionaria, de un proyecto, de una organización que lo vehicule, de un horizonte estratégico común, etcétera, que sería lo que finalmente formula Murray Bookchin. Yo creo que, como os decía, esto es una polémica que puede parecer una polémica de los años 90 en Estados Unidos, pero yo creo que todos y todas conocemos que este tipo de tensiones que ya había en el viejo continente al que pertenecemos también se dan entre nosotros, entre nosotras, años más tarde. Y que, bueno, pues a finales de los años 90, pero más bien yo pondría unos 5 años, desde el año 98 hasta el 2003, es cuando empiezan a reflotar o a materializarse este tipo de tensiones entre nosotros y nosotras en el ámbito libertario. Es cuando se redescubre de alguna manera ese insurreccionalismo con esas palabras, porque antes se conocía como anarquismo revolucionario, y yo no sé, que en Campo Abierto lo primero que publicó fue de Bonanno. Quiero decir que son Zaharrak Berri, que se dice en euskera, quiero decir que ya se conocía, ¿no?, lo viejo como nuevo. Pero bueno, entonces se emerge como algo importante, como algo novedoso. Por otro lado, pues la visita de John Cersan, que a su pesar se convierte en una especie de celebridad después de los disturbios en Eugene y en Seattle, posibilita casualmente que se le traiga al Estado español por parte de una fundación, y después, ya un año después, repite en ámbito libertario, y en esa segunda llegada de John Cersan y de Robin Terranova y otras plumas del primitivismo, pues es cuando se publica pues la recopilación que hizo Autonomedia, conocida como Futuro Primitivo, que también fueron dos editoriales las que lo publicaron, también hubo otra que lo publicó con el título de otro artículo, no como Futuro Primitivo. Joaquín Bey no llegó a venir al Estado español, no porque no estuviera invitado, iba a participar en un encuentro en Valencia, pero es una persona de muy avanzada edad y al final no apareció, pero había interés en que viniera y en que se conocieran esas propuestas, y que ya se habían materializado en toda esa área del Reclaim the Street y posteriormente de lo que eran, bueno, lo que en esa fase, si os acordáis, que ya no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, ese tipo de propuestas Reclaim the Street que se hacían antes del 1 de mayo o en el May Day, ¿no? Aquella época del May Day, yo creo que sería también una de las posibles expresiones activistas de esa forma, de esa propuesta de Hacking Bay. Y por último, David Watson sí que llegó a estar aquí también participando en el 2003 en unas jornadas de carácter antiindustrial que hubo en Barcelona, por lo tanto, y también para entonces se le publicó pues una especie de resumen del libro de recopilación de artículos que también había sacado Autonomedia, si no me confundo. Bueno, por lo tanto, yo creo que todos conocemos que, o sea, quiero decir que tenemos que compartir que estas corrientes que critica desde sus presupuestos importantes Murray Bookchin no son corrientes que no hayan tenido un espejo en las incógnitas europeas, ni siquiera, quiero decir, no se puede negar que también hayan tenido una expresión activista y una presencia entre nosotros cuestionando lo que son las bases de la tradición anarquista. Madre mía, lo que hablo ya. Entonces, tenemos este libro. Como sabéis, este libro tuvo una virtud que fue también encender respuestas en Estados Unidos. La respuesta más conocida o más sistemática sobre este libro es la que hace Bob Black, que refuta el libro y también va parte por parte, quiero decir, refutando el libro, pero también engloba a estas corrientes distintas bajo otra etiqueta, perdón, que es la del anarquismo posizquierdista, que sería el anarquismo que rechaza el tener esa expresión organizacional, ese más o menos todos esos contornos que decía como en su propia propuesta Bookchin, salvo la de la ambición revolucionaria, evidentemente, ¿no? También ha tenido la virtud de este libro de encender, de encender, digamos, la indignación de David Watson, que hizo un libro de respuesta que se llamaba Más allá de Bookchin, en la cual David Watson condensó todas sus propuestas, y verdaderamente fue la primera vez que hizo un libro, digamos, en cuanto a poner todas sus propuestas una detrás de otra, hacer lo que es una síntesis histórica. O sea que este libro en Estados Unidos no ha quedado no cayó en el vacío, sino que provocó o estimuló un debate importante. Claro, Bookchin también es una cuestión que he obviado, tiene toda esta faceta de repensar una de las bases que ha sido el propio anarquismo, que ha caracterizado, perdón, el anarquismo del último tercio del siglo XIX, que ha sido su antipoliticismo. Bookchin es una de las personas que ha vuelto a pensar sobre esa cuestión que se ha llamado aquí en el Estado español como municipalismo libertario, porque aquí somos tendentes a poner etiquetas. Entonces ese municipalismo libertario, incluso en la casa editorial donde se ha publicado este libro, en Virus, pues se publicó un libro de Yanis Dell que se llamaba Municipalismo Libertario y se le puso con Murray Bookchin, pero Murray Bookchin hace el papel de dar el parabién. No es un libro de Murray Bookchin, pero se utiliza de alguna manera ese ascendente de patriarca anarquista para sancionar la bondad de ese recuestionamiento de uno de los pilares del anarquismo, que es el antipoliticismo, que se hace en el municipalismo libertario. Y evidentemente ha sido uno de los flancos por los cuales, sobre todo Bob Black, el gran ausente, ataca la línea de flotación de Bookchin, ¿no? El que Bookchin se arrogue el papel de un patriarca de valores inamovibles del anarquismo, o valores esenciales del anarquismo, cuando él precisamente ha roto uno de los pilares fundamentales que ha sido, aunque haya sido un recorrido histórico, la antipoliticismo. Bueno, por lo tanto, ya para callarme, que ya son las 9:02, me callo a las 9, yo creo que este libro nos propone repensar qué es el anarquismo, cuáles son los contornos que tiene que tener para que podamos pensar que lo sigue siendo, cuáles de esas bases tradicionales, en el buen sentido de la palabra, del anarquismo, nos siguen valiendo y son mínimas para considerar qué es anarquismo. Bookchin dice que si finalmente este tipo de anarquismos son los que triunfan o son hegemónicos dentro de eso que se ha conocido como ambiente libertario, él propondría cambiar el nombre a la vieja propuesta libertaria y adoptar otra, porque en todo caso esto no sería para él anarquismo. Y bueno, entonces los dos retos: repensar qué es lo que puede ser el anarquismo en el qué es lo que es esa parte esencial o el nudo, la identidad del anarquismo, y por otro lado, cómo respondemos a todos esos interrogantes que, de una manera equivocada o no, cada una de estas escuelas ha intentado responder a su manera, ¿no? Y bueno, ya está. Recuerda, todos los días tendrás una charla, presentación o debate nuevos en la web de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbo. A través de la web podrás consultar nuestra parrilla de programas y acceder a un amplio archivo de audios, podcasts, etc. Irola Irratia, 107.5 de la FM.